Los voy a presentar a, como todos los jueves, a Javier y Juan José. ¿Cómo andan, ¿Qué tal, muchachos? Carlos? ¿Qué tal, Silvio? ¿Qué tal, gente? ¿Todo ¿Cómo les bien? Hola, va? gente, ¿cómo están? Vengo de la conferencia de prensa de allí que presentó su partido el Momo Venegas en el Hotel Plaza. Y la verdad es que había mucha gente, y mucha gente de partidos políticos, digamos, muy disímiles, ¿no? Veremos qué ocurre con eso, pero bueno, hicieron una conferencia de prensa que duró bastante tiempo y de la cual me tuve que ir previendo, porque hoy hubo como 20 cortes en la capital. Yo no sabía cuántos quedaban en pie a la hora que yo me fuera. Subsisten, ¿eh? Sí, yo llegué raspando acá. Llegué raspando. Bueno, antes de comenzar nuestra charla de todos los jueves con los muchachos, que hoy tenemos un lindo tema para conversar con ellos, como siempre, una liñita de actualidad para este día especial, que es todos los jueves aquí en Mira Quién Habla, nuestro consultorio tecnológico. Pero no queremos, y máxime en una semana tan especial y en un día tan especial. Como saben, aquí en todo este tiempo en que ha estado en discusión estos proyectos, digamos, que ponen seriamente en duda, por no decir que lo terminan, el sistema jurídico de la Constitución, lo hemos comentado desde el lado de la esperanza, es decir, desde el lado de la idea de que efectivamente el sistema que la Constitución instauró tenía algún arraigo en la sociedad argentina y que todo esto era una gran locura que iba contra eso. Hoy la verdad que voy a hacer un... Simplemente, si lo quieren tomar por ese lado, tómenlo por ese lado. Por el beneficio del debate, voy a poner la otra cara. ¿Y qué tal si el grano es la Constitución? ¿Qué tal si lo que nos encanta no es la fuerza del torrente en lugar de los diques de contención al poder que la Constitución ha ideado? ¿Qué tal si lo que nos encanta no es el grito que tapa la conversación? ¿Qué tal si lo que nos encanta no es el puño cerrado? ¿Qué tal si lo que nos encanta no es... Fíjense, por ejemplo, lo que tenemos allí, ¿eh? Estaba hablando de puños cerrados y de gritos, y justo entra en una de las imágenes de uno de nuestros monitores el espectáculo de ayer, ¿no es cierto? Que yo creo que ¿no? ¿Cómo se llama este que se está por entregar? Que lo tiene ahí en Cafúa, Miglio, en Galarza, ¿cómo es? El de Migliore. Sí, el de Migliore, Migliore. sí. ¿Cómo es el que está prófugo? Sí. Si vos ves la Massaro. Massaro. Si vos ves la imagen esta, si vos ves la imagen de los diputados, Massaro un detalle, digamos. O por lo menos a la altura de él, Sí, digamos, ¿sí? claro. Tipo que está prófugo para matar a otro, ¿no? Bueno, ¿qué tal si lo que nos encanta es eso? Y la civilización de la Constitución, el diálogo de la Constitución, la armonía de la Constitución, la racionalidad de la Constitución, la horizontalidad de la Constitución, todo eso nos va para atrás. Porque saben, si tiramos una línea del tiempo del 25 de mayo de 1810 hasta ahora, en realidad el grano es la Constitución. El grano son los 70 años que rigió ininterrumpidamente desde el 53 hasta el 30. Todo lo demás es igual. Todos los demás es igual. Y la verdad que, repito, todos estos días yo hice comentarios desde la esperanza de que en realidad lo que nos representa es la Constitución y que todo esto es una enorme locura llevada adelante por un grupo de delirantes, digamos, ¿no es cierto?, que quiere terminar con la idea de la República, de la división de poderes, de los derechos civiles y de las garantías constitucionales. ¿Y si fuera al revés? Si fuera que la sociedad argentina está encantada, digamos, con el atropello, digamos, con la ley del más fuerte, con la ley del que más grita, con que el que gana se lleva todo, con el que te rompo todo, porque yo soy más grande, más fuerte, tengo más voto y te rompo todo y te quemo todo, y yo tengo razón. ¿Y si esa fuera nuestra verdad? Sería bastante triste, pero la verdad que no sé por qué. Hoy tuve así como un rayo que me dijo, y a lo mejor somos así, ¿no? A lo mejor somos así. Y todo aquel verso de la institucionalidad racional de la Constitución es eso, un verso. 4999-1070 es nuestra vía de comunicación. Estamos haciendo por Radio El Mundo Mira Quién Habla hasta las 9 de la noche. Una noche agradable, realmente cielo despejado en Buenos Aires. 22.6 la temperatura, la humedad 73%. Para mañana viernes continúa el buen tiempo. Bancos de niebla en las primeras horas del viernes. Cielo ligeramente nublado con viento norte. Mínima 17, máxima 27. Es el viento que te vuelve loco. Dicen que el viento norte te vuelve loco, ¿no? Sí. Altera los ánimos. Afectó a Buenos Aires. Dice que te vuelve loco el viento norte. Altera los ánimos y preanuncia otras cosas para el fin de semana que no se la voy a contar hoy. Y ya me dijo todo. Ya está, ya avisó. Ya me dijo todo. Hay gente mala. Gente mala. Porque el culpable es él, no la. Exactamente. Es el mensajero. El culpable es el mensajero. Exactamente.